y fueron todos a ver al hombre, pues no habían tenido tiempo aún de hacerlo por defender el paso del río. El hombre estaba siempre tendido porque había perdido mucha sangre, pero podía hablar y moverse. En un instante, las rayas le contaron cómo habían defendido el paso de los tigres, que se lo querían comer. El hombre herido se enterneció mucho con la amistad de las rayas que le habían salvado la vida. No, no hay remedio. Si los tigres son muchos y quieren pasar, pasarán. No, no van a pasar. Usted es nuestro amigo y no van a pasar. Sí, pasarán, compañeritas. El único modo sería mandar a alguien a casa a buscar el rifle con muchas balas. Pero yo no tengo ningún amigo en el río, fuera de los peces. Y ninguno de ustedes sabe andar por la tierra. Oh, ¿y qué hacemos entonces? Déjenme pensar. Déjenme pensarlo bien. Yo tuve un amigo, un carpinchito que se crió en casa y que jugaba con mis hijos. Un día volvió otra vez al monte y creo que vivía aquí, en el Yabebirí. Pero no sé dónde estará ahora. Ya sabemos, nosotras las rayas ya lo conocemos al carpincho. Tiene su guarida en la punta de la isla. Él nos habló una vez de usted. Lo vamos a mandar a buscar enseguida. Y dicho y hecho, un dorado muy grande voló río abajo a buscar al carpinchito. Mientras el hombre disolvía una gota de sangre seca en la palma de la mano para hacer tinta, y con una espina de pescado, que era la pluma, escribió en una hoja seca, que era el papel. Mándeme con el carpinchito, el Winchester y una caja entera de 25 balas. Apenas acabó de escribir, el monte entero tembló con un sordo rugido. Eran todos los tigres que se acercaban a entablar la lucha. Las rayas llevaban la carta con la cabeza fuera del agua para que no se mojara y se la dieron al carpinchito, el cual salió corriendo por entre el pajonal a llevarla a la casa del hombre. No quedó raya en todo el Yabebirí que no recibiera orden de concentrarse en las orillas del río alrededor de la isla. De todas partes, de entre las piedras, de entre el barro, de la boca de los arroyitos, de todo el Yabebirí entero, las rayas acudían a defender el paso contra los tigres y por delante de la isla los dorados cruzaban a toda velocidad. Ya era tiempo. Otra vez, un inmenso rugido hizo temblar el agua misma de la orilla y los tigres desembocaron en la costa. Eran muchos. Parecía que todos los tigres de Misiones estuvieran allí, pero el Yabebirí entero hervía también de rayas que se lanzaron a la orilla dispuestos a defender a todo trance el paso. Y ya era tiempo, porque los rugidos, aunque lejanos aún, se acercaban velozmente. Las rayas reunieron entonces a los dorados, que estaban esperando órdenes. Vamos, compañeras, recorran todo el río y den la voz de alarma. Que todas las rayas estén prontas en todo el río. Que se encuentren alrededor de la isla. Veremos si van a pasar. Y el ejército de dorados voló enseguida río arriba y río abajo, haciendo rayas en el agua con la velocidad que llevaban. ¡A ¡Abran paso! ¡Paso de nuevo! ¡No! ¡Por aquí no se pasa! Hemos dicho que no daremos paso a nadie. No va a quedar Raya, mi hijo de Raya, mi nieto de Raya, si no dan paso. Es posible, pero ni los tigres, ni los hijos de los tigres, ni los nietos de los tigres, ni todos los tigres del mundo van a pasar por aquí. ¡Paso pedimos! ¡Nunca! ¡No, jamás! ¡No van a pasar!